Niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Envíostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lari, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes desde ya están en sintonía a través de www.rcr.tv. Esta, la radio que se ve, les da su saludo a esta hora. También saludamos a los amigos que nos ven a través de Periscope. Arroba RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Saludamos también a quienes ven la señal que emite VPI.tv, Venezolanos por la Información. Y a quienes en diferido disfrutan de este programa a través de nuestro canal de YouTube y del portal lacabilla.com. Dicho todo esto, y antes de comenzar el programa, rapidito, un gran agradecimiento. Me han quitado un peso de encima, con este peso que ha llegado, a los amigos de tuplata.com.be, que me hicieron llegar el día de hoy los repuestos, porque ustedes saben que mi historia dramática es una historia de arreglar un carro. Entonces, unos repuesticos que me faltaban para arreglar algo del carro me llegaron por allí, rapidito. Muestro, y seguro. Muéstralo frente a la cámara. Bueno, aquí tengo mi cajita feliz, como decía uno en alguna oportunidad. Bueno, no es una caja clap, es la caja de tu plata, aquí está. Bueno, sonría con su caja en la mano. Mira, ya está Neomar Hernández, súper. No, Daniel, yo te voy a decir una cosa, los repuestos no se consiguen. Aquí hay repuestos que no se consiguen, y si se consiguen, bueno, no es que están dolarizados, es que es una locura, porque aquí los precios cambian todos los días, y bueno, yo logré... Pero tampoco te ponga a estar ardeando, no vaya a hacer que entonces lleguen y te me desmantelen el carro. Porque esa es la otra, Neomar Hernández. Bienvenido, doctor Daniel Lara, bienvenido. Lo de doctor vamos a quitarlo, porque ya esos peligros que estén diciendo que uno se anda adjudicando. Mira, me dijeron que pegaste un brinco desde Leipzig hasta La Habana, que estuviste allí de forma presencial en los que ya son los intríngules de la transición a la presidencia de Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo tú estás viendo la transición de los hermanos cubanos? Bueno, mira, yo a Cuba no voy ni que me paguen, ni a Cuba ni a ningún país comunista, donde haya un comunista gobernando, yo mira, ni por allá, ni para allá voy a mirar, como decía Héctor Lavoe. Ahora, lo que sí es importante es que empezó ya ese proceso ridículo, fastuoso, a la vez que miserable, de el paso del testigo de una generación fracasada en cuanto a al logro de bienestar para su pueblo, pero triunfante en cuanto al sometimiento y a sojuzgar a sus conciudadanos, a otra generación que no conoce otra cosa que no sea ese régimen comunista. Eso es lo principal. Es decir, la generación que hizo la revolución le está entregando el testigo a la generación que nació en la revolución. Eso es lo principal y lo fundamental de este proceso. En segundo lugar, Miguel Díaz-Canel, quien va a ser a partir de mañana el sucesor de Raúl Castro como jefe de Estado, es ni más ni menos, según todos los que han logrado hacer un perfil de su carrera y de su trayectoria, un personaje ideal para ocupar un cargo como ese. Lo que llamaban, lo que llaman en términos políticos, un hombre de aparato, que normalmente es un hombre gris, un hombre sin ninguna idea propia, sin ningún brillo argumentativo, ni ninguna capacidad oratoria más allá de pararse frente a un micrófono y repetir tres o cuatro sandeces. Pero sin duda alguna, lo que no se puede negar es que estamos hablando de un castrista absoluto, formado en el castrismo con todo el caletre del catecismo comunista balurdo, ramplón y justificador de tiranías, que simple y llanamente lo que va a hacer es a gerenciar los despojos de la Cuba, que hoy en día de lo que vive es de la explotación de sus ciudadanos a través de distintas maneras, bien sea a través de la prostitución de sus mujeres, bien sea a través de la venta de trabajo esclavo de sus profesionales de la medicina o del entrenamiento deportivo, o bien sea inclusive, como lo revelaba hace un tiempo Carlos Alberto Montaner, vendiendo cerca de 100 millones de dólares al año en productos humanos, sea huesos, sangre, derivados de albúmina, órganos, etcétera. Cerca de 100 millones de dólares al año recibe el régimen cubano por la venta de sangre de sus ciudadanos, de huesos de sus ciudadanos para elaboración de trasplantes, órganos, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando realmente de que lo que ocurrirá mañana en Cuba no es otra cosa que el cambio de urna. O sea, cambiarán de fosa prácticamente, pero seguirán muertos. Fíjate tú, algunas precisiones sobre esto para dar el tema por culminado. Como tú has dicho, Miguel Díaz-Canel es relativamente un hombre joven, formado dentro del aparato de la revolución, porque es un hombre enteramente de la revolución. Llega Miguel Díaz-Canel a este mundo cuando la revolución tiene, si no pocos años en el poder, bueno, que está comenzando la revolución. Eso en primer lugar. Pero, ¿cuál es el elenco de cosas que ocurren alrededor, Daniel? Fíjate los nombres que también surgen en medio de esta entrecomillada transición. Bueno, para el segundo cargo de este Consejo de Estado, que es como que el máximo órgano de dirección, y es un decir el máximo órgano de dirección, porque toda la línea la marca el Comité del Partido Comunista Cubano, proponen a Salvador Valdés Mesa. Todavía no se ha ratificado que sea él, pero probablemente sea él el segundo a bordo. Valdés Mesa tiene 73 añitos, y la particularidad que hay con él es que tú sabes que, y esto tú has sido muy enfático en esto siempre, recuerdo, Daniel, las máximas jefaturas de puestos de la burocracia del Partido Comunista Cubano y del Estado cubano nunca han recaído en hombres de color, en hombres negros, pues de raza negra. Salvador Valdés Mesa es un hombre que viene del mundo sindical y es un negro, pues, y sería uno de los primeros negros que llega a tan encumbrada posición. Pero además, imagínate tú, tuvo que pasar 59 años desde la llegada de la Revolución Cubana para que un negro llegara al poder en uno de los países con más negros del Caribe. Así es, bueno, porque eso hay que decirlo. Yo creo que tú eras el primero o uno de los primeros que habló de eso. Yo nunca le escuché eso a alguien antes, pero es verdad, tú decías, ¿cuántos generales negros, veteranos de aquella revolución cubana quedaron detentando el poder? Pues ninguno. Creo que tú nombrabas a uno en alguna época, no recuerdo cuál era. Hubo como uno o dos allí que los ponían casi que por compromiso. Uh-huh. Pero en realidad los negros en Cuba, en la Cuba castrista, fueron mercancía, porque Fidel Castro utilizó a los negros cubanos para venderlos, y lo estoy diciendo de verdad. Fidel Castro vendió un ejército de negros y de mulatos a partir del año 74, si no me falla la memoria, para ponerlos al servicio de la Unión Soviética en las guerras en África, porque la Unión Soviética necesitaba intervenir en las guerras de Somalia, Etiopía, Eritrea y Angola, y no podía hacerlo con soldados rusos, porque obviamente, como usted comprenderá, si un soldado ruso se iba a África, todo el mundo iba a saber que no era un soldado de la zona. Uh-huh. En tal sentido, la Unión Soviética le compró a Fidel Castro un ejército que Fidel Castro puso de negros y de mulatos, y que el comandante de ese ejército fue Arnaldo Ochoa, quien ganó las guerras de África, y que al regresar a Cuba, Fidel Castro lo fusila en el año 89, la famosa causa número uno. Esto es historia, esto no es cuento, esto es historia, y es historia real, y se puede verificar. Fíjate, otros nombres que descollan en este proceso, y ya son harto conocidos por quienes están familiarizados con él. Bueno, Ramiro Valdés permanece en el Consejo de Estado. Ramiro Valdés ya tiene 85 años y va a seguir allí. Se propone también que continúe en el Consejo de Estado Guillermo García Fariñas, que tiene 90 ya. Y Raúl Castro, que la gente cree que sale del panorama, que sale de la pintura. Raúl Castro va a continuar, al menos en términos formales, nominales, como secretario o primer secretario del Partido Comunista Cubano hasta 2021. O sea, le quedan 3 años todavía, como al menos como nominalmente como jefe del partido, ¿no? Bueno, no, claro, porque es que tú sabes que estos comunistas, cuando llegan a viejos, se empiezan a creer que son eternos. Uh-huh. Eso de que le quedan 3 años. Bueno, hay que ver si aguanta el trote, ¿no? Pero fíjate, ¿qué quiero decir yo con todo esto, leyéndoles a ustedes más o menos cuáles son las edades de los personajes que van a continuar detentando los destinos de Cuba? Bueno, que la revolución en Cuba, si se muere, se muere de vieja. Y que la senectud es el mayor signo que tiene la revolución cubana después de 60 años en el poder. Lamentablemente Cuba, que todavía sigue siendo una gran incertidumbre, como la sigue siendo la China burocrática capitalista ahora, y capitalista y a la vez severamente opresora en términos políticos, bueno, sigue siendo una incertidumbre de cara al futuro, porque en Cuba uno no sabe qué va a pasar con Díaz-Canel. Lo que uno ve, Daniel, tú que has estudiado el tema cubano y yo que me has aproximado a él, aunque sea parcialmente, uno lo que ve es que probablemente en Cuba todo siga igual de momento. No sabemos qué va a pasar en los años venideros. No puede seguir, igual no va a seguir. No, murió Fidel. Porque para eso se está haciendo el relevo. Uh-huh. O sea, si algo ha hecho el castrismo es moldearse a las circunstancias para sobrevivir. Por eso es que ha logrado sobrevivir. Pero fíjate un detalle, ¿no? Cuando ya estamos cerrando el tema, pero fíjate un detalle. Resulta ser que tú ves a ese poco de ancianos todavía que se niegan a morir, ¿verdad? Uh-huh. En el poder. Sí. La revolución rusa no sobrevivió a la generación que la hizo. Cuando la generación que la hizo, su último exponente, que si no recuerdo mal fue Andropov, murió en el poder, dejando a su sucesor, no recuerdo si fue Andropov o Chernenko, cuál de los dos fue el último, que terminan dejando, porque no quedaba más ninguno vivo. Y no hubo más remedio que dejar a Gorbachev como secretario general del Partido Comunista y jefe de Estado de la Unión Soviética. Bueno, cuando llegó una generación distinta, la generación fundadora, se acabó la Revolución Rusa. Murió la Unión Soviética, hizo caput el sistema. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la Unión Soviética no se moldeaba. El castrismo trató de moldearse. Y además de eso, trató de mantener viva la esperanza por el relevo cuando llevaban y empezaban a mostrar a muchachos como posibles ejecutores del relevo, y después los fusilaban. Uh-huh. O los mataban simbólicamente, como pasó con Roberto Robaina, pasó con Abel Prieto, pasó con Carlos Laje, Pérez Roque, pasó con Alarcón, uh-huh, pasó con Pérez Roque, pasó con muchísimos. ¿No? O sea, la lista de caídos de jóvenes colocados como fachada en determinado momento de la Revolución Cubana y pasados después por las armas en sentido figurativo y a veces también en sentido literal, es larguísima. Yo creo que son más los jóvenes que se presentaron como figuras de relevo que los jóvenes que están llegando ahorita de relevo. Y hay alguien a quien no podemos perder de vista, Neomar, ya para irnos al corte. ¿Quién? Que es al hijo de Raúl Castro. Uh-huh. A quien se ve, sin duda, como una figura quedará que hablar, porque se piensa que no se quiso dejar de una vez a Alejandro Castro en el poder, pero que de alguna manera lo dejan colocado en una posición en la que en algún momento el tipo va a llegar. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrollan estas situaciones y ver en qué termina todo esto, pero ahí están ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial y venimos rapidito luego de este corte. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarela, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van al Lenel Shot, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot, Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Nos acompaña a esta hora de la tarde el amigo Roisber Narváez. Roisber es un destacado ejecutante de la viola, un instrumento que me decía Roisber en estos días cuando conversábamos, es un instrumento como subestimado, porque la gente cuando ve orquestas sinfónicas ve el violín, ve el cello, pero la gente no identifica muy bien cuál es la viola, ¿no? Y Roisber ha traído a Venezuela algo que es una idea, Daniel, innovadora. Roisber se ha empeñado en crear una orquesta que solo incorpore violas. Y es la orquesta de violas Ricardo Narváez. Y está, bueno, lanzando esa orquesta que está dando de qué hablar en toda la geografía nacional. Voy a hacer un chiste malo. Ajá. Que siempre se hace con el cuento de la viola, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama la orquesta? Los violadores. Sí. Roisber, bienvenido. Vamos a hablar en principio, Roisber, de ese experimento en el que tú te has imbuido ahora, que es crear una orquesta de violas y de dónde nace la idea, qué estás haciendo y cómo se compone esa orquesta. Bueno, la orquesta se compone principalmente de estudiantes del Conservatorio de Música Simón Bolívar y docentes que también dan clase allí, que son ejecutantes de viola, músicos de la Simón Bolívar, de la viola, por supuesto. Todo esto nace a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre fue un fundador del Sistema Nacional de Orquesta, junto a José Antonio Abreu, en 1975. Y bueno, hijo de casa, como dicen, hijo de gato. Casa ratón. Y bueno, me desarrollé como violista y seguí su ejemplo. Y qué mejor manera de enaltecerlo que crear una orquesta con el mismo instrumento que tocaba mi padre, Ricardo Narváez. Y bueno, pero no tan solo eso, sino tratar de emular una sonoridad de una orquesta sinfónica, pero con un solo instrumento, pero con múltiples voces. Ese fue el objetivo. Roisber, ¿cuánto tiempo tocando el instrumento, cuándo comenzaste tú en el sistema, en lo que conocemos nosotros los venezolanos, que se ha convertido como una gran entelequia, esa cosa que está allí, el sistema? ¿Cuándo comenzaste tú en el sistema? Mira, a los 6 años de edad empecé con el sistema. Mi padre fue el mismo que me montó el instrumento. Uh-huh. Y inmediatamente fui el concertino de la orquesta del Conservatorio Sergio Moreira cuando se inició por aquellos tiempos en 1992. Uh-huh. Y bueno, y ahí en adelante comencé tocando violín y bueno, y después pasé a la viola. Y, uh-huh. y siempre he estado en el sistema trabajando con las orquestas que ha creado el Sistema Nacional Infantil de Venezuela. Y luego, bueno, formé hasta la actualidad soy músico de la Sinfónica Simón Bolívar. ¿Y estás dando clase, entiendo, en el Conservatorio Simón Bolívar, sí, ¿no? Se llama el Conservatorio. Sí, correcto. Y en la Universidad de las Artes soy profesor de la licenciatura en viola también. Hay una licenciatura, estudias 5 años para ser, sí. Para estar de alguna manera acreditado como ejecutante del instrumento, ¿no? Ciertamente, sí. Porque hay gente que piensa que ser músico es como que una cosa. ¿Cuánto tiempo ensaya un músico, Royber, todos los días? ¿Cuánto tiene que trabajar un músico, pongámoslo así, semanalmente, en términos de horas, de dedicación al instrumento, para poder de alguna manera ser alguien que domine ese instrumento? Sí, bueno, yo lo veo en dos partes, ¿no? Yo siempre veo que la dedicación en la mañana deben ser 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, es un promedio de 8 horas, ¿no? Uh-huh. Aunque cuando tú llegas a cierto nivel es más fácil abordar un repertorio y, bueno, yo pienso que podemos pasar menos tiempo tocando el instrumento, pero sí es necesario la ejecución diaria, uh-huh. es necesario para poder tocar. Hola, Roy, Daniel, puedes intervenir, no te quedes callado. No, estoy escuchando atentamente a Roy. Tú sabes, Roy, que hay algo de lo cual he podido, y los que hemos tenido la suerte de salir de Venezuela, de ver en diversos países, sobre todo aquí en el primer mundo, sobre todo aquí en Europa, uh-huh. A cómo un músico se gana la vida haciendo lo que le gusta. Pero exacto. En Venezuela normalmente lo que se dice es que, bueno, que los artistas, los músicos, los actores de teatro y los pintores se terminan muriendo de hambre. Así ¿qué es. Significa ser un músico en la Venezuela de hoy? ¿De qué vive un músico hoy? Oye, totalmente diferente a hace unos 5 años. Hace unos 5 años, pues, un músico, o 6 años, podría decir yo, un músico era remunerado igualmente o quizás más que un músico de Europa. Aquí en Venezuela, en mi orquesta, un músico podía tener un sueldo promedio de 2.700 hasta $3.000 en determinado momento. Uh-huh. Actualmente, bueno, hay que, como quien dice por ahí, hay que matar tigres hoy en día para poder continuar acá, más con un instrumento que bueno, que mantenerlo, las cuerdas, comprar un juego de cuerdas de una viola es costoso, encerdar el arco, la misma perrubia, que es lo que uno utiliza para que suene con el contacto de la cuerda con la cerda, uh-huh. todo eso requiere de un mantenimiento, pues, y hasta el mismo instrumento requiere tener un cuidado aparte con un luthier para que rectificación de tastiera, uh-huh. cambio de alguno de las piezas, todo eso es como un carro, pues, tal cual, y para poder sostenerse, bueno, hay que, como quien dice, como te dije, matar tigres, pues, hacer... Pero Royber... Claro, Royber. Sí, ahora la pregunta es, ¿tú escogiste tu instrumento, tú escogiste la viola o de alguna manera te indujeron a que era ese el instrumento que tú tenías que tocar? Bueno, yo comencé con el violín y, claro, toda la vida viendo a mi padre tocando viola, ¿no? Que yo siempre decía que el violín era como muy chillón, ¿no? Y entonces la viola tiene un registro sonoro que abarca entre los graves de un violonchelo y pues también puede llegar a los agudos de un violín si uno lo desea. Uh-huh. Ese instrumento equivale a un tenor dramático de la familia de las voces humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una riqueza sonora que yo dije, bueno, cuando no era muy difícil enamorarse de él. Pues además que yo soy delgado y soy alto, entonces el violín siempre me quedaba como pequeño, uh-huh. y la viola me era cómoda, ¿no? Y yo dije, bueno, y de paso, como un instrumento tan complicado, pues hay, como quien dice, menos competencia, ¿no? En que el violín, uno pedía una audición, entonces aparecían 800 violines y aparecían 3 violas. entonces, sí, había mucha competencia. Sí. Mira, Royber, tú has hablado de que a esta orquesta tú la has bautizado Orquesta de Violas Ricardo Narváez. Tu padre fue, como tú mismo lo has dicho, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Voces Juveniles e Infantiles de Venezuela, esto que nosotros conocemos como el sistema. Y recientemente ese sistema, digamos que fue noticia nuevamente porque, bueno, el maestro José Antonio Abreu, como dijeron por allí, se murió. Y sí. Yo quisiera, Royber, que entiendo tú que tuviste un trato cercano con José Antonio Abreu. Bueno, ¿qué deja José Antonio Abreu a Venezuela? Porque hay cuestionamientos también, inclusive desde el punto de vista político. Pero yo creo que el caso acá, más que hablar de eso, es hablar de, en términos culturales, ¿qué deja José Antonio Abreu a Royber Narváez, que es un hombre del sistema, y a Venezuela en términos completos? Mira, el maestro Abreu, mi amado maestro, fue, yo estuve muy cercanamente a él siempre. De hecho, dejé en mí, pues, este legado que este, crear una orquesta es sinónimo de ser José Antonio Abreu. Uh-huh. O sea, crear una orquesta de jóvenes, porque mi orquesta está conformada por niños también, uh-huh, de los 10 años, uh-huh, por jóvenes que pasan de los 10 y tanto hasta los 25, uh-huh, y maestros profesionales, y todas las escuelas de viola están unidas. De eso trataba el maestro, de unificar en masa, hacer música colectiva. El maestro siempre decía que los niños, un niño pobre con un instrumento en la mano, era rico en valores. Uh-huh. Y eso principalmente es lo que yo estoy tratando de lograr con la viola. Tratar que la viola sea una bandera para que recordar al maestro Abreu. Así como por ejemplo, él lleva el nombre de Ricardo. Mi papá, Ricardo Narváez, siempre estuvo con José Antonio en todo momento. Y yo estuve en los ensayos. O sea, yo tuve el privilegio de ser dirigido también por el maestro Abreu en algún momento. Cuando incluso estaba él enseñando sus primeros pasos de dirección a Gustavo Dudamel en la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. Uh-huh. O sea, el maestro para mí, yo utilizo sus frases todavía cuando dirijo ahorita la orquesta de viola. Yo les digo a mis violas, ¡Chaquido al talón, mis queridos! O sea, uh-huh, yo todavía les pido las mismas indicaciones que mi amado maestro, pues. Uh-huh. Siempre en la última reunión que tuve con él en su despacho, yo siempre les peté al final cuando salí de conversar con él. Le dije, maestro, yo siempre lo defenderé y siempre seguiré su legado, siempre. Uh-huh. Y él me dijo claramente con sus manos cerradas, como siempre estaba él sentado en la silla, y me dice, y yo nunca te voy a hacer esperar allá afuera. Y era verdad, yo llegaba al despacho y él siempre, adelante, que pase Rosberg, siempre. Te recibía así. Ahora, Rosberg, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto un músico, un artista puede ignorar cuando ejecuta su instrumento o cuando hace y expone su arte? ¿Puede ignorar si está siendo utilizado con fines políticos? Porque una cosa es, por supuesto, la admiración que se puede sentir por un músico, y vaya que yo, que soy melómano y que tengo entre mis afectos a una gran cantidad de artistas, a veces me siento sinceramente dolido cuando veo artistas que a los que quiero tanto sirviendo de bandera política para un régimen que lo último que tiene es respeto por el arte y respeto por la libertad del artista. Sí, mira, realmente es muy difícil vincular ambas cosas, pienso yo. Yo creo que cuando uno ejecuta una obra de cualquier compositor, de cualquier periodo, incluso contemporáneo, uno, el músico, el ejecutante, lo menos que piensa es en otra cosa que no sea expresar una frase musical. Uh-huh. Normalmente los músicos, nosotros los músicos, no es que no nos interese, ¿no? Sino que nosotros siempre estamos como en otra onda, ¿no? Siempre estamos pendientes como de tocar, de disfrutar la música. Somos muy susceptibles a todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Necesitamos emociones para poder transmitir la música. Uh-huh. Pero una de las emociones, Rosberg, que en este momento sí abate al país, es precisamente, y con esto vamos al corte y quisiéramos regresar con eso, porque es algo que también va a la responsabilidad del artista. Uno de los sentimientos que abate al país en este momento es la tristeza por la situación que vivimos, y yo creo que un artista seguramente no podrá aislarse de un público que, por ejemplo, no puede pagar una entrada para escuchar a su artista favorito porque no tiene ni siquiera con qué comer. Sí. Entonces, vamos a ir al corte comercial y seguramente al regreso podemos ampliar sobre todos estos temas con nuestro amigo Rosberg. Y bueno, no sé si trajo el instrumento. Omar, si no por trajo, ahí está, por viola, ahí está. Sal a comprar una viola inmediatamente. Sí, claro. Ya venimos con Rosberg Narváez y así nos va, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va, por sus 750 AM. Il Sapore della Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las tres cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la Avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Vuelta en Y Así Nos Va. Escuchábamos un pedacito de una ejecución de Roisberry de la Orquesta Nacional de Violas Ricardo Narváez, una fuga genial, con Pajarillo, genial. ¿No? Sí, de Aldemaro. De Aldemaro. Bueno, Daniel, tú dejabas una pregunta en el aire. La gran pregunta, Roisberry, es que hasta qué punto, sí, es muy bonito el arte. Uno puede sumergirse en el arte al que le gusta pintar, al que le gusta cantar, al que le gusta ejecutar un instrumento y de alguna manera. Con su arte ayudar a otros también a sentirse bien, pero ¿hasta qué punto puede un artista ir a dentro de una orquesta, ir a tocarle el himno nacional a un presidente que está sometiendo a su pueblo a vejámenes? Porque bueno, porque es bonito tocar y no importa, porque al fin y al cabo yo estoy tocando. Eso, de alguna manera, la moralidad del músico, ¿dónde queda? Bueno, hay una realidad, ¿no? Hay un gran descontento, por supuesto. O sea, somos músicos y pues tocamos en una orquesta que es del Estado. Se nos escapan de las manos muchísimas cosas. Pues yo quisiera, como todos, que las cosas en el país mejoraran, por supuesto. Yo, así como tú tienes tu trabajo, yo también tengo mi trabajo y yo quiero que todo mejore. Estoy trabajando por el país, quiero que salga adelante, quiero que los venezolanos nos queramos entre todos, no quiero que haya un odio. Quisiera que las personas en general, las que sobre todo las que están en el poder, pues entendieran eso, que todo fuera un país de unión, precisamente. Y como músico, hablando de mi punto de vista artístico, creo que yo estoy poniendo mi grano de arena para sacar el país adelante y dejar el país en alto y hacer lo mejor posible, que vean por lo menos, mira, él está luchando por una Venezuela mejor. Y eso es lo que yo trato de luchar todos los días con mis muchachos, con mi chamo, inyectarle. Tenemos que ser mejores, tenemos que salir adelante. No basta, o sea, ahí no hay guerrilla, ahí no hay pelea en la orquesta. Al contrario, hay una emoción. Muchachos, vamos a hacer música, tenemos que sacar a este país adelante. Es una manera de verlo, pues. Roisberry, tú has estado fuera del país. Tú y Daniel, retomo con esto algo que introducía Daniel hace rato también, y tiene que ver con la remuneración del músico y con la visión además de la música clásica, fuera de Venezuela. Tú, entiendo, estuviste en México y los salarios en México. Tú estuviste en la orquesta de Jalisco, ¿era? En la sí, orquesta. Sí, estuve como invitado. Bueno, tuviste una temporada allí y bueno, me imagino que el tema, inclusive, que escapa de lo salarial, sino de ese afecto o esa admiración que despierta un músico clásico en ciertos círculos de la población. Bueno, hasta eso se ha trastocado en Venezuela, ¿no? Que no hay esa vinculación, no se respetan, como no se respetan muchísimos oficios y artes en Venezuela, ¿no? Pero ¿qué te gustaría de eso que viste afuera que se trajera a tiempo presente y a la situación presente y que cambiara en el ámbito de competencia que tú tienes, que es la música clásica, como ejecutante y como profesor, además, donde tú estás? ¿Qué te gustaría cambiar? Mira, yo creo que en general es muy importante el respeto, ¿no? Uh-huh. Cuando yo llegué a Jalisco, pues por supuesto, ellos me pagaron un pasaje como uh-huh. invitado, pues una habitación enfrente del teatro uh-huh. degollado incluso. Uh-huh. Prácticamente lo que tenía que hacer es cruzar la calle para ir a ensayar. Y cuando llegué, bueno, pase por aquí, maestro. O sea, un trato digno de un músico uh-huh. que yo creo que a veces eso se pierde un poco. Porque como todos los venezolanos, pues nos tratamos a veces de una manera muy directa. Yo creo que se pierde el respeto y eso es importante mantenerlo. O sea, a nivel musical, yo pienso que todos los músicos, lo que pasa es que las personas creen que uno es músico y bueno, ¿y de qué vas a vivir tú si tú eres músico, no? Uh-huh. Pero no, los músicos, por supuesto, así como estudia, como tú comentaste, para estudiar una ingeniería son 5 años, pues uh-huh. uno también estudió 5 años una ejecución instrumental donde la tuve que estirar casi a 8 años para poder montar un concierto de altísimo nivel, un concierto del húngaro Béla Bartók, para poder graduarme de altísimo nivel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y pararse allí y tocar eso de memoria. Es muy difícil. Hablando de niveles, Roisberg, ¿en qué nivel ubicas tú a la orquesta Simón Bolívar en términos mundiales? Porque se habla mucho de que Venezuela, bueno, si en algo ha descollado desde que se creó el Sistema Nacional de Orquesta, es justamente en ese ámbito. ¿Está realmente la Orquesta Nacional Simón Bolívar al punto de ser comparada con grandes orquestas sinfónicas europeas, por ejemplo, o de países que respecto de la situación económica y política venezolana están mejor que nosotros? Para mí la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar es la mejor orquesta del mundo, para mí. Creo que tiene músicos de altísimo nivel que son comparables con cualquier músico de Europa, sinceramente. Lamentablemente, bueno, situación país ha hecho que se hayan ido. Se van mucho los muchachos actualmente. Sí, claro. Y eso ha dejado huecos en la fila. Todos los músicos son importantes. Yo pienso que la orquesta tiene unos niveles épicos, altísimos. De hecho, para llamar la atención, para que grandes discografías como la Deutsche Grammophon nos haya grabado, que solamente ellos graban a la Filarmónica de Viena y Filarmónica de Berlín. Uh-huh. Eso quiere decir que, a pesar de toda la situación, somos una gran orquesta. Los venezolanos, yo pienso que son excelentes músicos en general. Yo creo que todos los venezolanos son músicos. Sinceramente, cualquier persona tú le das un 4 y le saca música. Alguna nota saca. Alguna nota. Mira, Daniel, comparte con nosotros un mensaje Verónica Vivas que dice: este programa me ha sacado lágrimas, mi hijo fue parte del sistema orquestal hasta que nos fuimos al exilio y él coincidencialmente toca la viola. Yo quisiera hablar también, Roisberg, aterrizando el tema en ese experimento, por llamarlo de alguna manera sin ofender, que tú has querido emprender con una orquesta de solo violas. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Cómo es eso de llevar solo a violas una gran cantidad de piezas clásicas? ¿Y qué vas a tener como presentaciones acá en Caracas? Entiendo que vas a estar en el Aula Magna, nada más y nada menos que este fin de semana. ¿Cómo van los ensayos y qué es lo que estás haciendo allí con la orquesta de violas Ricardo Narváez? Bueno, el concierto es el domingo a las 11 de la mañana en el Aula Magna. Uh-huh. Las entradas, bueno, las pueden adquirir por solotickets.com uh-huh. o directamente en el aula, uh-huh. en las taquillas. En el horario, bueno, de 9 a 5, pero horario de taquilla. Uh-huh. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto es simplemente tratar de subir el nivel en la viola, en los ejecutantes. Uh-huh. La viola, como tú dijiste al principio, es un instrumento que casi nadie reconoce. O sea, todo el mundo ve un violín y todo el mundo sabe que es un violín. Todo el mundo ve pero no reconocen la viola. La viola es un poco más grande que el violín. Tiene una sonoridad, como te había explicado, un poco más grave. Y todo esto lo hago para demostrar que la viola puede incluso tocar los pasajes que toca el violín, que toca el cello, que toca el contrabajo, incluso los instrumentos de viento, sin ningún tipo de problema. Y tú escuchas, como pudieron escuchar al principio, uh-huh. eso eran puras violas. Uh-huh. Y bueno, pueden apreciar que la calidad sonora no tiene nada que mucho que envidiarle a una orquesta completa. ¿Esa orquesta está compuesta de muchachos que vienen de dónde? ¿Tú de dónde los captas a estos muchachos? Sí, a través de audiciones. La mayoría son del Conservatorio de Música Bolívar, como te mencioné, pero otros son del Sistema Nacional de Orquestas también, o sea, uh-huh. de los núcleos, de diferentes núcleos. ¿Son solo de Caracas? ¿Cuáles son sus edades? No, no solo son de Caracas, tengo estudiantes que son de varios estados del interior del país que nos reunimos, ellos vienen, cuando está acercando el concierto, vienen acá a Caracas y pues vienen a participar. Y también, pero el grueso de los muchachos son de aquí, de Caracas, sí. Pero son muchachos 10, 12 años, ¿de qué edad? Sí, no, hay chamos más grandes, ¿no? Hay desde 10 años, tengo a una alumna de 10, tengo otra alumna de 11, 13, 14 años, pero ya la mayoría está en el periodo entre los 17 y 23 años y ya tocan en orquestas profesionales, o sea, son pertenecientes a orquestas profesionales dentro del sistema de orquesta, aparte de la orquesta de viola. Entonces, yo pienso que esta combinación de todas estas violas de diferentes orquestas, al unirlas, forma una sonoridad increíble al ejecutar obras como, por ejemplo, la que vamos a tocar el domingo, que es Tchaikovsky. La serenata de Tchaikovsky es la obra más emblemática del compositor. Yo mismo me encargo de la adaptación de las obras porque no son propiamente no son arreglos. O sea, ahí no se le cambia notas, no se le cambia nada. Todo se escucha tal cual como tú lo escucharías con una orquesta convencional, pero con puras violas. Ese es el trabajo. Ahora que me nombras a Tchaikovsky, tenía algo que decir con respecto a la valoración que se tiene de la música y de los músicos y de nuestros músicos en Venezuela. Muy cerca acá de donde yo me encuentro, un día paseando, caminando, me encuentro con una calle, la calle Tchaikovsky. Sí. Y me encuentro con la Plaza Wagner. Sí. Y me encuentro con la esquina y la calle Joan Sebastián Bach, porque yo estoy en la ciudad natal tanto de Wagner como de Joan Sebastián Bach, que es Leipzig. Sí. Entonces, nosotros vemos cómo en los países donde se respeta el arte, los artistas le dan nombres a sus calles y a sus plazas, y la mayoría de las estatuas que hay en esta ciudad no son ni de militares ni de políticos, sino de artistas. Y cuando comparamos eso con Venezuela y hacemos el esfuerzo por buscar una calle que lleve el nombre de un artista, nos encontramos con dos o tres y que no están allí por ser artistas, sino porque en algún momento fueron políticos. Entonces, ¿cómo la valoración del músico, ya a posteriori, Royber, de su actuación en la sociedad en Venezuela, dónde está? Porque nosotros pareciera que es más importante el general que peleó la batalla tal a el compositor que escribió la sonata más cual, ¿no? Sí. Sí, Royber, yo quería cerrar también preguntándote por esta cosa que hizo de alguna manera muy popular al sistema, y es que uno veía que amén de tocar música clásica, estas piezas clásicas de grandes compositores, se incursionaba, por ejemplo, en un alma llanera, se incursionaba en un mambo, se incursionaba en unos géneros que eran llevados a la sinfónica. Sí. Y eso era muy vistoso. Tú entiendo que con la orquesta de violas estás tratando inclusive de llevar rock a las violas, de llevar salsa a las violas. ¿Qué es que estás inventando tú allí con eso? Sí, bueno, yo creo que la viola tiene la capacidad interpretativa de hacer lo que sea. Yo pienso que puede emular cualquier sonoridad, claro, con ayuda de algunos instrumentos que son claves, idiomáticos, por ejemplo, en el rock. Pienso unir la orquesta de violas con una orquesta de rock convencional, con violines eléctricos, y sumarle todo esto y poner la orquesta de violas en el medio, con luces y cuestión, todo un espectáculo para tratar de hacer una especie de emular, como quien dice, rock sinfónico. Uh-huh. Y demostrar que las violas pueden, pues. Yo siempre he luchado por las violas, sacarlas adelante y también la salsa, por supuesto que sí, también, claro que sí. Uh-huh. La cuestión son las adaptaciones, que hay que trabajarlas, todavía no las he empezado a hacer. Uh-huh. Y bueno, y un reto que tenemos es hacer una gala lírica con la soprano Bexabe Talavera, que es una soprano muy reconocida en el país. Uh-huh. Y ver que cuando ella la acompañe no sea una orquesta ordinaria, sino una orquesta de violas. Entonces la gente cuando escuche no se va a dar cuenta, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que todos tocan igualito. Todos tienen lo mismo. Y suena así. Bueno, eso es gracias a los colores, los timbres que posee la viola, que son mágicos. Uh-huh. Y yo pienso de cosas que no podríamos hacer con el violín, porque el violín es siempre, su tesitura es muy aguda. Uh-huh. Sí. Bueno, Royber, has quedado acá retratado como un defensor de la viola ultranza y además, bueno, muy bien defendida. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, Royber. Muchísimas gracias. Daniel, vamos a ir a la pausa comercial y venimos ya con el cierre de este programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore de la Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros mares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candelito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de compras y envíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vueltas en Y Así Nos Va. Tenemos de vueltas, no, de vueltas, vueltas de la vida y vueltas del mundo. Tenemos por acá muchos mensajes a través del sistema Dilo. Buenas tardes, caballeros. Soy Jimmy Herrick, de la colonia Tobar, siempre en sintonía. Hagan un programa con Iván Ballesteros, que debe tener plomo que echar. Yo ayer vi, Daniel, a Iván Ballesteros y le dije, tienes días que no viene, tienes meses que no viene, estás invitado desde ya, Iván, y quedamos en que uno de estos días va a venir Iván para acá. Qué bueno. Para en un servicio público para la señora madre de mi amigo Rubén Ortiz, están buscando el medicamento Unacin de 750 miligramos en tabletas. Quien pueda ayudarnos a conseguir el medicamento Unacin en tabletas de 750 miligramos, puede comunicarse directamente con Rubén Ortiz a su teléfono 0414-281-0511. Así es, más servicios públicos. Leandro Freitas solicita Cataprezan y Atenolol, número telefónico 414-033-9034. Y el señor Antonio solicita Sertralina en cualquier presentación. Sertralina para Antonio, número telefónico 0424-122-3795. Me quedé pensando, Daniel, en eso que tú planteaste. Y es verdad, vale. Yo no conozco de momento la calle o la avenida Simón Díaz todavía. Me corrige la audiencia si ya fue así designada alguna calle o alguna avenida importante en Venezuela. Pero, por ejemplo, la calle Simón Díaz, la calle Oscar de León, que está vivo, pero bueno, caramba, Oscar. Hay una plaza y un colegio que llevan el nombre de Pedro Elías Gutiérrez. Uh-huh. en el estado Vargas, que lo vio nacer, o que lo vio por lo menos dar sus actividades fundamentales. De Vicente Emilio Sojo hay algunas cosas por allí, sí, también. Pero del maestro Billo creo que hay un busto en el centro de Caracas. Más nada. De Carlos Gardel había una calle, una esquina por allá por Caño Amarillo, no sé si todavía existe, pero no mucho más, y hay muchos artistas. Y yo, por supuesto, no quería caer en contradicciones con el invitado, pero uh-huh, igualmente cuando se habla del respeto al músico y cuando se habla del respeto al arte, uh-huh, también uno a veces, caramba, se cuestiona sobre el respeto del artista hacia la sociedad en la cual ejerce, dentro de la cual ejerce su arte. Porque si estamos hablando de cambiar el país, y yo formo parte de una orquesta que tranquilamente va a tocar el himno a los hombres y mujeres que destruyen el país, porque yo simplemente estoy haciendo arte, pues allí hay una frontera que es difícil explicar a futuro. Y eso lo digo sin ningún ánimo de señalar a Roisberg ni a músicos que de buena fe hacen su arte, pero siento que el arte no puede ser banal, uh-huh, y que un artista tiene también un compromiso consigo mismo, porque caramba, muy bien, hace años se ganaba muy bien siendo parte de una orquesta sinfónica en Venezuela, hoy no se gana bien, entonces hoy me voy. Y entonces los que se quedan dicen, oye, pero no, que no se vayan porque hacen falta acá. Y entonces la gran pregunta es, bueno, y en realidad ese sistema nacional de orquestas que se puso, no voy a decir que se puso al servicio, porque quizás sea hasta ridículo decirlo, pero el sistema nacional de orquestas y el señor José Antonio Abreu, que en paz descanse, no tuvieron ningún problema en sentarse a aplaudir y a recibir aplausos y a formar parte de la propuesta cultural de un régimen. Esa es la realidad. Eso no es algo que se puede dejar de lado. Y estoy diciendo esto tratando de hacerme eco de la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales, donde están preguntando exactamente lo mismo. Y yo siento que es necesario, por supuesto, hacer esa aclaratoria. Por supuesto, respeto muchísimo lo que están haciendo los músicos venezolanos con las uñas, porque lo que hace un músico, ustedes saben lo que este muchacho ha explicado aquí, todo lo que significa tocar una viola, uh-huh, y todo lo que significa estar desde niño tocando un instrumento, sin duda alguna, es algo realmente admirable. Pero de verdad hace falta mucho más que tocar bien un instrumento para ganarse el respeto de la gente. Eso yo siento que es así. Tenemos un mensaje por acá a través del sistema de hilo, que es el siguiente. Francisco Leonetti, ya nos vamos con este, que es una denuncia. Si me lo permite, por favor, quiero decirle a Nicolás Maduro, a Diosdado, a Aristóbulo y a los demás revolucionarios que en El Paraíso y otros espacios de acá cerca de la comunidad llevamos ya 14 días seguidos sin agua, dice Francisco Leonetti. Bueno, Daniel, llegamos al final por el día de hoy. Nosotros mañana. Este programa. Mañana no estamos en vivo, Daniel. Entonces me empieza la gente. Bueno, ¿y ustedes por qué se van de vacación? No, que mañana es un día feriado. Mañana no podemos estar en vivo. Mañana es 19 de abril. Mañana se celebraría un día de la independencia. Pero como ya no somos independientes y ya cambiamos a Vicente Emparan por Raúl Castro. Mañana cambia Raúl Castro por Díaz-Canel. Ah, mira. Entonces, bueno, mañana. Mañana vamos a estar pendientes de lo que ocurre en Cuba. A través de nuestras redes sociales vamos a estar muy pendientes, y mañana va a haber una explicación muy especial en la página web lacavilla.com de todo este proceso de transición cubano y la vinculación con el proceso de independencia o de dependencia o de nueva dependencia venezolana. Oye, pero qué bueno, interesante el tema. Vamos a estar pendientes de eso. Nos despedimos por el día de hoy. Mañana entonces programa en reposición y volvemos en vivo el día viernes. Hasta el viernes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosva, @DelaraF y @